Pensé que iba a ser otro circuito más complicado, porque Juan es de eso, otra clase de calle, otra cosa. La verdad que estuvo bueno, me gustó. Nada, fue una linda experiencia junto con mi compañero Mariano, que estamos entrenando día a día y bueno, estamos mejorando todos juntos. Mariano, contanos también un poco tu experiencia, tu participación. Muy linda carrera, el circuito muy rápido, buenísimos los caminos, la verdad que estuvo todo bien organizado, linda concurrencia de gente. La verdad que agradezco mucho a mi compañero, que es una máquina de atletismo de Rey del Pino. Le agradezco siempre, gracias a él. Hacemos muy buen equipo y muy lindo el duatlón. Importante la coordinación que tuvieron que tener una competencia como esta, ¿no? Como un duatlón. Sí, siempre esperamos mejorar un poquito más y eso es lo que te motiva para seguir. Y vamos, si hay otra carrera que organiza Juan, vamos a seguir de nuevo, porque es buen ambiente y nos reciben bien. ¿La primera vez que participan acá en Uribe Larrea? La primera vez que participo en Uribe Larrea, pero ya varios duatlones corrimos juntos haciendo equipo. Así que vamos a seguir para adelante por más.